En el marco del paro de 48 horas que la Asociación Trabajadora del Estado está marcando, ayer movilizamos a la Casa de la Provincia de Buenos Aires y hoy acá en la región, en el Ministerio de Salud sede, se está convocando una asamblea, la asamblea con no solamente del Ministerio, con compañeros que en la región de salud, en toda la región de La Plata, con todos los hospitales están concurriendo acá y otros ministerios. A ver, venimos planteando esta situación desde principio del año, ¿no? Bueno, los despidos, acá el Ministerio tiene planes nacionales que son precarizados, que venimos contra esa precarización laboral, tenemos despidos en ese sentido, contratos que se están cayendo para el 31 de marzo, otros que se van a terminar el 31 de agosto, bueno, estamos generando todo esto, más allá que hace un tiempito atrás se quería cerrar una UPA en la costa, en General Madariaga, por la intervención de la organización de los compañeros, se movilizaron, se organizaron, se cortó la ruta ya, estuvimos dos días en ese lugar, se pudo llegar a un diálogo bajo la ministra, se comprometieron a no cerrarla, pero se debe 6 meses de sueldo. Estos compañeros viajaron hasta acá, son más o menos 30 compañeros que están acá en el ministerio, y hoy tuvimos una reunión con la DGA para ver cómo le podíamos resolver el tema del pago del sueldo. La ministra de la provincia de Buenos Aires le planteó de pagarle la deuda en mayo, es decir, nosotros estamos planteando, es decir, hace 6 meses que no cobran estos compañeros de la inauguración de la UPA y todo lo que se viene generando. Por eso también en el marco general en la región están todos, estamos nucleándonos acá en el Ministerio de Sede por los distintos conflictos en salud y en otros conflictos en otros lugares que se están generando en la provincia de Buenos Aires. Esto es un poco un marco general, ¿no? Emiliano, esto también se da en una lucha por abrir las paritarias, pedir un aumento en las mismas mayor al 25 o 30%, que no sería lo que propone o no propone justamente el gobierno provincial. A ver, es una vergüenza lo que cerró el gobierno provincial con sus gremios amarillistas. El 15% no es nada y en dos veces tampoco es nada. A ver, nosotros estamos planteando nuevamente, es decir, nosotros no confiamos en este cierre de paritaria, nosotros por eso hicimos una presentación judicial, generando que la justicia nos dio la razón a nosotros, que el gobierno ejecutivo cerró las paritarias no con la gran mayoría. Y también esto se suma con las patotas sindicales que está utilizando el gobierno provincial, que es el Sindicato de Salud Pública, que fue a romper una asamblea de los compañeros del SICOP para poder, es decir, tenemos compañeros heridos, compañeros que fueron con algunos, que tienen algunos puntos, en más de 5 puntos en la cara. Esto también es una responsabilidad del no solamente del gobierno provincial, el sindicato de salud pública viene a patotear a asambleas que vienen autoconvocados o organizados por SICOP o por ATE, que venimos caminando a los hospitales y somos los gremios que estamos peleando en la calle para poder garantizar la apertura de paritarias, el desprocesamiento de todos los compañeros que hemos generado en estos últimos años. Y también el decir basta de la precarización laboral, que venimos planteando del gobierno de la gestión anterior y con esta nueva gestión también. Es decir, sigue la misma situación y también, a ver, venimos a plantear a la ministra que los hospitales se están cayendo a pedazos directamente. A ver, nosotros creemos que supuestamente la gobernadora en su campaña ha visto, ha recorrido hospitales y ahora no se está haciendo o la sorda o la ciega cómo está la salud en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, seguro. Eso te íbamos a preguntar, Emiliano, porque te escuchábamos y también recordábamos el año pasado, el anterior, la cantidad de paros que ha habido en la provincia, incluso paros a niveles provinciales, donde eran más de 70 los hospitales, porque se encontraba la cuestión edilicia, la cuestión salarial, varios. Y te pregunto el rol de los sindicatos que viene teniendo hasta ahora. Un poco mencionabas vos acerca de cuáles son las políticas que vienen por parte del gobierno de la provincia, que en algún punto tiene una continuidad con el gobierno de la provincia de la gestión anterior. ¿Cuál es el rol de los sindicatos en esta altura? A ver, nosotros históricamente estamos en la calle, estamos peleando, adelante los compañeros. Nosotros acompañamos la decisión de los trabajadores estatales. Somos el gremio que salimos a pelear en la calle. Esto significa, y los conocen los trabajadores en este sentido, a ver, nosotros ayer movilizamos a la Casa de Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, y movilizamos más de 6.000 trabajadores. Es decir, por la apertura de paritaria, porque necesitamos un aumento serio y en un solo pago, los hospitales, no solamente arreglos de los hospitales, también necesitamos nuevo personal capacitado para poder ingresar a planta permanente, basta de precarización laboral. Esto venimos planteando en estos principios de año y con la gestión anterior, que venimos y tuvimos una pelea muy importante con la gestión anterior por toda la precarización laboral que se ha generado, ¿no?